la cantidad de programas suman en total 28 especialidades médicas y algunas que son especialidades derivadas. En realidad cubren casi todo el ámbito del saber médico y desde el ámbito quirúrgico, cirugía, cirugía pediátrica, hasta el ámbito de la imagenología, la oncología, la anestesiología, en fin, en realidad son muy numerosas.